Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 20 de octubre. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, mantenía en la jornada de ayer una reunión de trabajo con el delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz, Daniel Sánchez. Dicha reunión se ha desarrollado en la sede de la Delegación Territorial de Empleo de la Junta de Andalucía y en ella se ha destacado la importancia del fomento de la formación y del trabajo artesano ubriqueño como generadores de empleo en nuestra localidad. En este encuentro se han puesto sobre la mesa proyectos de gran interés para Ubrique, como la acreditación por parte de la Junta de la formación que se imparte a través de la Escuela de Artesanos o la formación profesional dual en marroquinería que se va a impartir a través del IES Las Cumbres. También se ha hablado sobre el Centro Andaluz de Emprendimiento y sobre el compromiso del Ayuntamiento de Ubrique de ceder diferentes parcelas para la instalación de un centro de emprendedores en nuestra localidad. A esta reunión mantenida ayer se ha referido en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos la alcaldesa Isabel Gómez. Yo, el planteamiento de ayer, porque es verdad que esta delegación es muy importante para Ubrique, porque aquí es lo que se remueve toda la economía local, pero difícil desde el punto de vista municipal, porque las competencias de la Junta con las del Ayuntamiento pues no casan, ¿no? Esa delegación se dirige básicamente pues a atender a las necesidades de empresas, a hacer esos programas de empleo para empresas y para administraciones, que estuvimos un buen rato hablando también de los planes de empleo, y es otra, ya te digo, es una relación más indirecta, porque no le pides expresamente, oye, necesito, pero se le puso al día de que había varios proyectos de importancia en la localidad que impulsamos con Alberto, que era el anterior delegado de Economía y Empleo, y bueno, y creía que en este caso debe de impulsarlo de manera inmediata para no perderlo. ¿Cuál es uno de ellos? Pues uno de ellos es el edificio antiguo de Empiel, de la extinta Empiel, que como saben está al lado del edificio que alberga al SAE, a la OLA y al CARE, y ya nosotros en el 2021 hicimos una cesión de este inmueble a la Junta Andalucía, concretamente a la Fundación de Andalucía Emprende, y bueno, y se licitó la redacción del proyecto, un proyecto que era un total de en torno a 220.000 euros de ejecución, y se licitó en esa fecha, o quizás en este 2022 primero. ¿Y qué ocurrió? Pues bueno, que licitaron Ubrique con dos municipios más de la provincia la redacción del proyecto, adjudicaron, pero la empresa adjudicataria no respondió, digamos, a las obligaciones establecidas en pliego, con lo cual al final se ha quedado sin atender ese proyecto de redacción del proyecto, y entonces le decía él que ahí tenemos administrativamente todo movido, porque muchas veces, claro, como lo del DNI, ¿no?, que muchas veces mover un expediente hasta tener la disponibilidad conforme la administración autonómica o estatal te pide, pues pasa bastante tiempo, porque son expedientes muy, ¿sabes?, muy densos y con unos términos muy jurídicos, muy administrativos. Entonces se lo dije a él, eso está hecho, porque ya hicimos la cesión, con lo cual sería que viera la posibilidad de poder volver a sacar la redacción de proyectos y hacer la inversión, que son en torno a 220. Me quedo con la, es verdad que en esta ocasión pues nos estuvimos poniendo al día también de la nueva estructura de gobierno, porque ahora es verdad que la parte de economía, que depende también de, y la parte de universidad, que se adscribe al CADE, ya el CADE de Ubrique, bueno, de Ubrique, todos los CADE, sí, no están en empleo, sino que están en con universidad. En fin, estuvimos comentando también un poco esa nueva estructura para ir haciéndonos, ¿no?, con las riendas de dónde está, en qué departamento recae cada cuestión, y esta no es suya concretamente, pero bueno, ya hemos quedado que vamos a centrarnos con la economía, vamos a verlo. Se comprometió a mantener una visita a tres partes, porque estuvimos hablando también del proyecto de la dual de la piel en Las Cumbres, que como vamos, le decía tú, eso depende de educación, ¿no? Es verdad que se adjudicó también la construcción del edificio donde va a impartirse este módulo, pero en la parte, como le decía, como delegado de empleo, que quedaba pendiente era la definición de esos contenidos informativos, de la dotación también de maquinaria, que no es al uso de la certificación que tenemos nosotros oficial, ¿no?, que es al fin y al cabo reparación de calzado, de piel y demás. Pues hay que verlo, para que ese módulo tenga, lo que hemos dicho muchas veces, sea un acierto el ofrecerlo y tenga acogida entre las empresas ubriqueñas, especialmente, vamos, de la comarca, porque si no la tiene al final está abocado al fracaso. Y le advertía también, o le advertía, le decía que el edificio, pues parece que con el adjudicatario estaban revisando los costes de ejecución del edificio, y que la iniciativa en principio, o la idea, era tenerlo en oferta educativa para este próximo 2023-2024, y que con ese retraso me temía yo que no. Por lo cual también advirtiendo de que lo miraran todo lo rápido que puedan, por si están en tiempo de retomarlo y trabajarlo, y, y bueno, estuvimos comentando también eso para poder impulsarlo. Luego seguí manteniendo lo que ya había hablado con el anterior delegado, lo que es la apuesta que este equipo de gobierno quiere hacer también en el apoyo, ¿no?, al emprendimiento, a la creación de nuevos negocios, especialmente aquellos jóvenes, ¿no?, que se deciden apostar por crear en el mundo de hoy, también tan tecnológico y de innovación, ¿no?, pues nuevas líneas de actuación más allá de la piel. Y ahí seguía planteando que me gustaría hablar con ellos la sección para que lo gestionara la Junta de Andalucía, de tres de los despachos que todavía no se han puesto en uso del mercado antiguo de abasto para emprendedores, y también las dos parcelas de suelo industrial que nos restan, ya que es lo único que queda de suelo industrial, que no, vamos, teníamos claro que no se iban a vender, y es para hacer una iniciativa pública en colaboración con ellos, que ante la agencia de IDEA pues estaba buscando, ¿no?, esos municipios que pudieran cederle suelo industrial para naves de emprendimiento, y se lo comentaba también que Ubrique está dispuesto a seguir ofreciendo estos espacios para reforzar todo lo que es la creación de nuevos negocio y que la gente se pueda ir buscando la vida. Añadido también que, bueno, tenemos ahí en la primera planta del mercado, eso se va a hacer con el Dipu Inver de 2022, pero que se ejecutará el año que viene. En la primera planta del mercado, como saben, ya no tenemos los puestos, ahí va una adaptación de, digamos, de un espacio diáfano, y lo queremos hacer con vistas a todo lo que son espacios de coworking, de formación. Otros temas de interés: el delegado de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, ha presentado hoy en Radio Ubrique los contenidos de la Agenda Joven de Otoño 2022, que incluye diversos programas formativos y de ocio para los jóvenes de la localidad. Cuando la visualiza, pues actualmente estamos hablando de que hay 6 puntos fuertes, ¿no? 6 puntos donde se remarcan tanto lo que sería el programa de ocio alternativo, el programa de apoyo a iniciativas juveniles, Apóyate, banco de recursos, el programa informador y corresponsales juveniles. El porqué, y aparte lo que es la lista de difusión de WhatsApp, que eso es a mero, más que nada informativo. ¿Por qué así? Esta agenda se ha diseñado de esta forma muy genérica, derivado de que ya lo que serían las solicitudes o lo que el trabajo por parte de los jóvenes, las propuestas que nos hacen, a través de los diferentes canales que hay, tanto de banco de recursos, programa de apoyo a iniciativas o corresponsales juveniles. En este caso explico, por ejemplo, en el programa de apoyo, pues viene lo que serían las ideas, ¿no? Todas aquellas ideas que tengan los jóvenes que han desarrollado actividades o iniciativas a través de un formulario online o presencialmente la Casa de Juventud. Ellos rellenan toda esa información, nos traspasan toda la información del proyecto, de cómo lo quieren hacer, se pone y se valora y, bueno, y se saca, se pone en valor, ¿no? En este caso, pues puedo decir que hoy, precisamente, después de cuando termine esta entrevista, pues tendré una reunión con los del grupo de teatro de Shakespeare Juvenil, y van a realizar lo que sería el Terror on Stage, lo que sería la Casa del Terror, ¿no? La van a realizar a través de este programa. Y son las actividades que, aunque no vengan reflejadas en la Agenda Joven, pero en otra cartelería anexa a esta Agenda Joven, pues se dará su difusión correspondiente. Entonces, un poco, explicar un poco de la dinámica que tiene esta Agenda Joven. En este caso, pues el Banco de Recursos también, un poco de recordatorio de todas esas herramientas que hay en la Casa de Juventud para que los jóvenes puedan saber primero de primera mano qué es lo que tenemos, y segundo, un poco también de que esos recursos están ahí. El programa de ocio alternativo ya parte diferente, ¿no?, porque ya son actividades más concretas, que como la apertura de la Casa de la Juventud los viernes y los sábados, porque de lunes a viernes está abierto un horario, pero ese viernes cerrado se prolonga más hasta las 10 de la noche, donde todos los jóvenes que estén interesados en reunirse o bueno, allí utilizar las diferentes instalaciones y herramientas que hay allí, pues está a su disposición en ese horario. Se extiende un poco más hacia el fin de semana y todos los jóvenes que quieran, pues, está a su disposición lo que sería la Casa de la Juventud los fines de semana. Por otra parte, lo que es el programa Informa Joven, que se trabaja desde la Casa de la Juventud con los centros de educación secundaria obligatoria, con todos, inclusive el Colegio Sagrado Corazón. Bueno, pues como siempre, venimos a promover lo que serían acciones formativas en promoción de valores igualitarios, prevención de violencia machista, prevención de hábitos y conductas nocivas para la salud, la prevención del acoso y violencia entre iguales, y lo que sería la educación emocional, ¿no? Son un programa de actividades que fundamentalmente son acciones formativas centradas en los ámbitos que anteriormente he marcado, con los departamentos de orientación de los diferentes institutos. Marcamos lo que sería la estrategia, los diferentes cursos donde ellos quieren hacer hincapié, dependiendo de la edad, ¿no? Pues bueno, se organiza todo esto, todas estas acciones formativas que están teniendo una aceptación muy buena. Y con el programa de corresponsales juveniles, todos los años, cuando ya ha avanzado un poco lo que son las clases en los diferentes centros, ya como que se ha sentado el alumnado, pues se saca este proyecto, donde bueno, se van incorporando todos los años, van cayendo algunos, pero se van incorporando otros jóvenes, y bueno, y viene a ser un poco lo que sería el feedback de la información entre lo que son los jóvenes y la Casa de la Juventud y diferentes proyectos e iniciativas que a lo largo del año se van realizando. Y la lista de difusión es para que todos los radioyentes que estén actualmente escuchándonos, pues bueno, son una lista de difusión de WhatsApp donde, bueno, toda esta información, esto mismo que estoy comentando, le va llegando a los jóvenes de manera fluida. Solamente tienen que enviar un mensaje de alta al teléfono que se facilita y bueno, y le llega toda esta información a lo que sería a los dispositivos móviles y tienen de primera mano toda esta información, todos los enlaces y todo lo que se va promoviendo desde la Casa de la Juventud. Uh-huh. En esto a grandes rasgos lo que sería la agenda joven, con lo que antes he insistido. Está el programa de apoyo a iniciativas juveniles, cada vez que se va haciendo una actividad, vayan promoviendo una actividad, pues se va sacando en un cartel anexo y se va publicitando, porque también la agenda joven se saca a lo mejor en esta semana, pero a lo largo de todo lo que es el otoño van saliendo otras actividades. Dentro de poco, a finales de noviembre, pues se sacará lo que es el concurso de crisma. Por otro lado, desde la Asociación de Mujeres Preformación 94 se ha dado a conocer la programación de acciones formativas que se están llevando a cabo en nuestra localidad a través del Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz. Y la próxima actividad es marketing asociativo con perspectiva de género. Proyección de la asociación. Estrategia de futuro. Redes sociales. E innovación. Esta va a ser 25 de octubre y 7 de noviembre. Uh-huh. 25 que es martes y 7 el lunes. Y esta se va a dar también en la sala multiuso de la primera planta de la biblioteca de 16 horas, de 16:30 a 19:30. La segunda, que ya está programada y está confirmada. Taller Arte y Feminismo, la Diputación de Cádiz. El lunes 14 de noviembre, de 16:30 a 19:30. Imparte diferenciado. Tema, recuperación de mujeres artistas invisibilizadas. El arte como herramienta de lucha por el feminismo, el arte como terapia, realización de propuestas creativas propias. En esto en lo que va a consistir este taller de arte y feminismo. Uh-huh. O sea que no solamente es que ahora mismo, mira, como hace dos años o tres, ¿no? En todos los proyectos y en todas las actividades tenía que llevar la palabra género. Bueno, pues ahora tiene que llevar esta palabra, feminista. Pero, vamos, pues no implica nada. Y nada, y ya lo otro nos lo tienen que confirmar, que es el taller salud de las mujeres con enfoque de género, está por confirmar. Y después, pues tendremos ya también de actividades de FENCICA, pues tenemos posible viaje al Congreso y Senado del Ayuntamiento de Ubrique, viaje a Sevilla para visitar, entre otros, el Centro de Documentación María Zambrano, patrocinado por la Delegación del Consejo de Igualdad de del Ayuntamiento de Ubrique, y que se abrirá pues a todas las mujeres que quieran, hasta cubrir plaza. En esta edición de noticias también les informamos que el Servicio Andaluz de Salud va a instalar en nuestra localidad la unidad móvil de detección precoz del cáncer de mama para dar cobertura a las mujeres de Ubrique, Villaluenga, Grazalema y Benaucaz. El camión quedará instalado junto al pabellón municipal. Las personas incluidas en este programa de prevención recibirán en estos días en su domicilio una carta en la que se les indicará el día y la hora a la que deben acudir a la unidad móvil. Las personas que sean citadas deben llevar la tarjeta sanitaria o cartilla de la Seguridad Social y el carnet de identidad. Recuerden que pueden acudir aunque no pertenezcan a la Seguridad Social. Y si no les conviene el día y la hora de la cita recibida, pueden llamar al teléfono 677-007-017 para concertar una nueva. Y por otro lado, y con motivo de la celebración en la jornada de ayer del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el grupo Gloria Dance de fitness flamenco y terapéutico que dirige Gloria Piñero va a realizar esta tarde una sesión en la Plaza del Ayuntamiento. Dará comienzo a las 8 de la tarde. La iniciativa cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Ubrique. Con esta convocatoria para esta tarde despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.